¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Abelardo, han firmado un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos para analizar muestras de agua. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, nosotros el año pasado firmamos un contrato de servicios para hacer análisis de agua de la Secretaría de Recursos Hídricos y bueno, cuando yo soy el presidente de un directorio porque tiene un laboratorio que está gestionado en forma conjunta con el gobierno de la provincia de La Pampa, si bien está instalado en el predio de la universidad y la infraestructura y el equipamiento es de la universidad, recibimos aportes del gobierno y cogestionamos ese laboratorio, que se llama Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos. Yo en el momento que firmamos dije que podíamos firmar un convenio donde podíamos ampliar el vínculo a través de más acciones de colaboración. Así que bueno, eso fue lo que hicimos. Firmamos un convenio donde en aquel momento solamente era para hacer análisis de residuos de agroquímicos en agua. Ah. Y este convenio ya incluye, además de análisis de residuos de agroquímicos en agua, incluye análisis físico-químicos y microbiológicos del agua para la zona norte, porque la zona centro y sur la hacen en Santa Rosa. Ah, bien. O sea que van a controlar la calidad del agua de los acuíferos que hay ahí en el norte, por ejemplo. Cada Secretaría de Recursos Hídricos es el organismo de control, sí, de esos recursos naturales de la provincia de La Pampa. Y para hacer el control, ellos tienen que tener información, y la información la obtiene a través de toma de muestras en determinados lugares, que pueden ser acuíferos o lugares cercanos a donde funcionan plantas industriales que pueden llegar a contaminar o producciones intensivas. Entonces ellos, para hacer un control y un seguimiento de si hay algún problema de contaminación o no de los acuíferos, tienen que hacer este tipo de análisis. Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos, es brindamos el servicio. Uh-huh. Porque tenemos el equipamiento para hacer ese tipo de análisis. En la provincia de La Pampa sería el único laboratorio que hoy lo dispone, ¿no? Uh-huh. Si no, hay que mandar a analizar las muestras o hablo de los residuos químicos. Uh-huh. A Buenos Aires o a Bahía Blanca. ¿Y este convenio tiene plazo de duración o no? Sí, tiene plazo, pero son autorrenovables. Claro. O sea que mientras se mantengan, aparte nosotros con el gobierno de la provincia de La Pampa tenemos un vínculo muy estrecho, porque creemos que como universidad pública nosotros tenemos que trabajar con los organismos oficiales y colaborar en lo que se necesite. Aparte, el gobierno siempre que nosotros necesitamos algún apoyo nos acompaña. Abelardo, por ahí te cambio un poco de tema. Bah, en realidad no es tan cambio de tema, pero en este contexto, ¿qué percepciones tenés desde lo político, dentro de la universidad, en el campo popular en general, ante la segunda vuelta? Ah, las elecciones. Y bueno, estamos un poco más tranquilos acá. Pero a no dormirse, El que se duerme es cartera. Yo tengo 64 años, pero en la anterior elección empecé a militar en los medios de difusión, como dicen los Facebook, todo eso. Yo no soy de utilizar esas herramientas, pero la militancia hoy pasa mucho por esos espacios. Sí. Fundamentalmente la que está orientada a los jóvenes. Entonces yo creo que es una obligación de todos aquellos que tenemos un pensamiento político determinado y que queremos defenderlos, tenemos que hacer una militancia en las redes sociales. Así que bueno, ese fue mi debut, como reproduciendo algunas cuestiones que recibimos nosotros. Estábamos volviendo a lo que vos preguntabas, estábamos preocupados en las elecciones, pero bueno, estamos teniendo algún problema con la comunicación. ¿Estás ahí, Abelardo? Bueno, no, no. Le marcaron. ¿Sí, vos me escuchás? Ahora sí, sí ahora sí. Dale. Ah, discúlpame. Sí, se apretó algo, dale. No, te decía que, bueno, sí estábamos preocupados, pero bueno, esto que pasó, que nosotros en nuestras charlas internas pensábamos que Massa iba a estar cerca de Milei, pero no nos imaginamos que le iba a superar. Realmente una noticia extraordinaria, porque nosotros creemos en la educación pública, creemos que el sistema educativo universitario que tiene Argentina es de primer nivel, es de excelencia. Así que muchísimos graduados de las universidades públicas son requeridos por universidades de primer nivel del mundo, o organismos científicos, y son investigadores que ocupan lugares preeminentes en esos espacios. Así que, bueno, pensar que tenía posibilidad de ganar una persona de extrema derecha, un pensamiento tan excluyente, destructivo, destruir todo un sistema cultural, porque es parte de la cultura de los argentinos, una gran proporción de los argentinos, bueno, nos tenía mal. Por supuesto, ahora nosotros tenemos más expectativas. Creemos que hay posibilidades de que Massa sea presidente. Bien. Bien, Abelardo. Nada, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino muchísimas gracias. No, y que bueno, hay que trabajar, como ustedes dijeron. Ah. No hay que quedarse en los laureles, hay que trabajar, hay que hablar con la gente, hay que explicarle las diferencias entre una propuesta y la otra, que son muy claras. Una es una propuesta democrática, la otra es una propuesta tendiendo a ser bastante fascista, excluyente. Así que, bueno, hay que militar. Gracias, Abelardo. Bueno, gracias a ustedes.